Sí, sí, fenomenal estar aquí un poco a la mitad de la cámara. Bueno, sí. Pues nos estamos ahí, estamos un poco nerviosos, me parece, ¿no? Sí, es como una primera vez. Yo iba a decir que le pedí a Tomás que por favor hiciera un... tomara nota de las camisas que usa para no repetirse semana a semana. Así que esperemos a ver con qué nos sorprende la semana que viene. Lo prometo. Oye, Floren, mira, aprovechando que eres presidenta de Wikimedia España, la verdad es que se me ocurría, hace unas semanas os hice una pregunta en torno a este tema, así que yo creo que podíamos charlar, sí. Bueno, de lo que es Wikimedia España, lo que es Wikipedia, y bueno, te podría hacer la primera pregunta, por ejemplo, es cómo se construye, o sea, ¿desde cuándo nace y cómo se construye? Vale, tenemos varias cosas para aclararla. Lo que la gente conoce es Wikipedia, que es la enciclopedia libre, políglota, tal, que está, pues, más de 300 lenguas, ¿no? Entonces, cada comunidad lingüística construye su Wikipedia con unas bases más o menos comunes, ¿vale? Pero las normas de la Wikipedia en inglés son muy parecidas a la Wikipedia en español, pero cada comunidad ha generado sus propias reglas, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, Wikipedia, en este caso en español, que es la que más trabajamos aquí, y luego tenemos la Fundación Wikimedia, que es la que sostiene, la que paga los servidores, la que pone esos banners que dicen dona o Wikipedia morirá, y que esa fundación es la que recauda y nos... pues nos ayuda o en caso de tener problemas, no sé, de tipo legal o tal, pues está ahí para respaldar. No es responsable de lo que nosotros gestionamos, no tiene injerencia editorial en realidad sobre lo que la gente edita, pero está ahí para darnos soporte. ¿Darnos soporte a quiénes? Pues a asociaciones locales o mejor reconocidas como capítulos, que hay uno en cada país, o bueno, no sé si uno en cada país, pero es lo que se suele intentar. Y en España, el capítulo local se llama Wikimedia España. Y bueno, pues ahí es donde soy la presidenta. Y ya que has hablado de cobros y de ayudas a Wikipedia, ¿cuánto cobráis? Por editar Wikipedia no cobramos. Entonces, por ejemplo, en Wikimedia España para 2024 tenemos un presupuesto de 250.000 euros que recibimos de la Fundación Wikimedia y con eso se le paga a 4 personas que hay contratadas de staff que lo que hacen es dinamizar encuentros y hacer formación para gente que está interesada en hacer cosas en el entorno de Wikimedia, ¿no? Tanto Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons, Wikiviajes, Wikinoticias, todo eso. Entonces, la gente que, como yo, que editamos Wikipedia, no cobramos nada. Los que cobran son los empleados que tenemos contratados para justamente estos trabajos de dinamización. De hecho, dentro de la comunidad wikipedista, la gente que cobra por editar está muy mal vista, ¿no? Hay una reticencia muy, muy grande. Sí existen roles como wikipedista en residencia, que suelen estar, por ejemplo, en museos o en instituciones, y lo que hacen es dinamizar dentro de esa institución el que se edite o se mejoren los contenidos de Wikipedia, pero lo que se intenta es que esta persona, lo que haga el wikipedista en residencia, haga formación, ¿no? A la gente del museo o a la gente que visita el museo y que también que participe de esas actividades. Y muchas veces termina mejorando los contenidos. Entonces, ese rol, pues evidentemente está cobrando por editar Wikipedia, pero tiene que declararlo, ¿no? Y entonces el resto de la comunidad, a nivel voluntariado, pues elige si dedica su tiempo a ayudar a alguien que cobra o no, ¿no? Vale, no, te lo decía un poco, la pregunta iba precisamente porque, bueno, pues normalmente hay muchas partes de la cultura abierta, precisamente los principios básicos es que nace un poco de lo común, de lo procomún, donde, bueno, la parte del voluntariado pues tiene un papel fundamental. Por eso era la pregunta. Mira, como nosotros una de las partes también fundamentales de la cultura abierta, en este caso referido a las revistas, tiene que ver con el control de la calidad mediante pares ciegos. ¿Cómo se controla la calidad en Wikipedia? O sea, bueno, como te decía, cada lengua maneja sus propias reglas. En el caso de la Wikipedia en español, Cualquiera puede editar, incluso sin estar registrado, o sea, desde una IP anónima puedes, bueno, no es anónima, pero puedes editar y hacer cualquier modificación en prácticamente cualquier artículo. ¿Qué pasa? Esa edición debería estar siempre respaldada por una fuente. Entonces, tenemos diferentes sistemas de alarma, ¿no? Nos aparecen como resaltados en amarillo, posibles ediciones que no son buenas. Tenemos algunos bots que, por ejemplo, cuando detectan palabras malsonantes, pues deshacen automáticamente esa edición. Pero no tenemos un control editorial como el que puede haber justamente en las revistas científicas. Entonces, eso a veces hace que se cuelen cosas y que se cuelen directamente. ¿Qué pasa? En la gran cantidad de artículos, que ya casi hay 2 millones de artículos en español, hay tanta gente editando que queda, es residual la edición malintencionada. Entonces, con la gran masa de editores se va controlando, ¿no? Cuando es un tema que no visita a nadie, que no lee a nadie, pues ese es un tema que sí puede ser más plausible de ser vandalizado, ¿no? Maltratado y que nadie se dé cuenta. Pero si es un artículo que recibe muchas visitas, está en constante pues escrutinio por parte de la comunidad. El otro día un amigo me preguntaba que quería abrirse una página y entonces decía, ¿cuáles son los primeros pasos? O sea, ¿yo puedo abrirme una página desde mi más absoluto ego y alimentarme mi cosa? ¿O tengo que tener, por el contrario, algún tipo de bases? Por ejemplo, estar en los medios de comunicación. Vale, regla número 1. No te podés hacer tu propio artículo en Wikipedia. No. Eso está súper mal. La comunidad llega a detectar que estás escribiendo sobre vos mismo en Wikipedia. Wikipedia y los egos, cero. Fatal, fatal. Muy bien. Justamente porque se trabaja de forma colaborativa y lo que se busca es pues punto de vista neutral, que no haya conflicto de interés. Entonces todo eso pues hay que tomarlo en cuenta a la hora de decidir sobre qué vamos a editar, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, el artículo de la universidad, yo no lo puedo editar. Y la comunidad sabe que yo trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, y si yo quiero editar el artículo de la Universidad Rey Juan Carlos, que alguna vez lo hice, pues me han llamado la atención. Es decir, ahí hay conflicto de edición. Yo digo, bueno, pero es que piensen que somos muchas personas. No, conflicto de edición. Entonces, conflicto de edición no, conflicto de interés. De interés, sí, sí. Claro. Entonces, conflicto de edición es cuando dos personas estamos editando el mismo artículo al mismo tiempo y no funciona como una nube, como un drive, ¿no? Que se guardan las dos cosas, sino que se guarda el de alguno de los dos. Bueno, entonces, no debería hacerse su propio artículo, y para que exista el artículo de un elemento o de una persona, tiene que haber cobertura suficiente de fuentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener publicaciones, si son científicas, mejor, porque si son solo de medios de comunicación, ahí estamos teniendo pues una falta. Pero cuanto más información podamos encontrar, no solo en línea, sino también publicada en papel, ahí sí vamos a poder trabajar y construir el artículo. Pensemos que cada cosa que decís en Wikipedia, cada declaración, tiene que estar sostenida por una publicación anterior. Entonces, si no tenemos, pues en ningún lado podemos constatar que sos catedrático, no podemos constatar que tenés tal línea de investigación, pues es que no lo deberíamos escribir en Wikipedia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a tu colega y a su ego? Pues si hay suficiente cobertura, en algún momento alguien va a detectar que es necesario ese artículo. Claro, y pues venga, y hilo con la siguiente pregunta. Entonces, ¿hay algún tipo de reunión semanal, mensual, en el que se decidan los temas a tratar? ¿Quién al final decide qué se escribe? Y si hay, digamos, jefes de sección, pues igual que en las revistas tenemos, bueno, pues hay un editor, editora, claro, hay unos grupos de trabajo. Vas muy por el lado de la organización, y Wikipedia se construye de otra forma. O sea, Wikipedia se construye bastante anárquicamente, cada una vamos y editamos de lo que se nos ocurra, y puede ser que te encuentres una Wikipedia que tiene un desarrollo de futbolistas de segunda de Japón impresionante, porque resulta que hay alguien que es muy fan de los futbolistas de segunda división de Japón y ha dedicado su vida entera a eso, y puede ser que como a nadie le interesó escribir sobre investigadoras en química, pues no haya ninguna. Entonces eso hace que haya desequilibrios, y justamente ahí es donde entran a jugar las organizaciones como Wikimedia España o los grupos de usuarios que tratan de identificar esas brechas, esas faltas de contenido y promover, potenciar que se trabaje sobre esos temas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también se trabaja, en el caso de Madrid, se trabaja con las universidades públicas de Madrid pidiéndoles a la Unidad de Cultura Científica que identifique que profesoras, profesores dentro de la universidad podrían estar permeables a trabajar con Wikipedia, y se les pide que identifiquen qué cosas están faltando. Entonces, claro, pues mira, eso que estás contando me parece muy interesante, porque además, claro, yo siempre me he preguntado, Wikipedia siendo pues una de las grandes fuentes de búsqueda de información en los trabajos de nuestros estudiantes, ¿cómo sin embargo no tiene más presencia, digamos, oficial en las universidades, y cómo, bueno, recurrimos a ella, pero no hay una conexión directa, no hay pues desde la oficina Wikipedia o Wikimedia en la propia universidad, o bueno, o programas en cómo incorporar, ¿no? La pregunta sería, ¿tú crees que se podría o se debería incorporar? Sí, yo creo que sí, que se debería incorporar. ¿Qué pasa? Por la naturaleza de cómo se ha ido construyendo Wikipedia, ¿no? Cómo se construye, que es cada uno edita lo que quiere, es muy difícil hacer una organización y una propuesta formal. Entonces, en los últimos años sí se ha logrado eso, y de a poco, por ejemplo, aquí en la Rey Juan Carlos, tenemos un profesor que es un wikitutor, tiene ese rol, depende de me van a matar ahora, de la oficina de difusión, ¿cómo se llama? Ay, perdón. La que lleva García Galera, Carmen García Galera. Soy el nuevo, cultura perdón. Cultura científica. Desde la Oficina de Cultura Científica, donde justamente dan a conocer a la sociedad qué hacemos en la universidad, pues han incorporado a un profesor, que en este caso es Pepe Madariaga, que dinamiza clubs Wikipedia dentro de la universidad. Entonces lo hace de la mano de la Escuela de Doctorado, y pues se suman estudiantes de doctorado, aprenden a editar Wikipedia, y lo que hacen es mejorar o crear artículos relacionados con sus temas de investigación. Entonces, la verdad es que el momento del doctorado es ideal para trabajar en Wikipedia, porque estás en esa etapa de buscar muchísimas fuentes, claro. Analizar también la calidad, y bueno, pues empezás a redactar tal y lo sumas a Wikipedia, pero bueno, vamos, en esa etapa, ¿no? de formación y justamente de búsqueda de información. Claro, a mí es que me parece interesante por eso, porque al final es una etapa de formación que le pasa lo mismo un poco en las revistas. O sea, cuando uno forma una revista, lo interesante de estar en la revista es que es la formación que te da, no solo los resultados a nivel científico, que son, bueno, pues al final tenemos un conjunto de artículos que, bueno, pues es un aporte a la sociedad, por supuesto, es una transferencia de conocimiento, sino que además hay una etapa de formación interesante que me parece, bueno, que tiene muchas similitudes con Wikipedia, sí. Con lo cual, bueno, me parecería, bueno, más que interesante, bueno, me resulta muy... Bueno, la diferencia esencial con las revistas, ¿no? Las revistas que tenemos en la universidad, ¿no? Que tienen revisión, tal, es que en la revista entras y podés empezar a leer el artículo sin miedo. En cambio, en Wikipedia, cuando te acercas a un artículo, lo primero que hay que hacer es ir al final, ver si tiene referencias. Y si tiene referencias, volves al comienzo y lo empezás a leer. Pero en Wikipedia, pues hay que ir con cuidado, ¿no? No nos podemos creer todo lo que está en Wikipedia, pero tenemos mecanismos como ir a la parte final del artículo, ver si tiene referencias, y si las tiene, pues podemos leer el artículo para ver de qué va. Y no quedarnos en el artículo, sino saltar automáticamente a esas fuentes y empezar a leer justamente de lo que ha dado la posibilidad que se construya ese artículo, ¿no? Quedarnos en Wikipedia es un poco de baguetes. Nada, muy bien, me parece muy interesante. La verdad es que, Bueno, siempre he tenido esas que dudas. Que me están haciendo señas de que nos estamos pasando el tiempo. Anda, muy bien, joder, pues, no ha sido tan grave como a mí me parecía, fíjate tú. No. Me pareció un abismo, es como cuando los alumnos dicen, madre mía, tengo que hacer un TFG. ¿Cómo voy a rellenar esto? Pues los primeros momentos fueron, ¿no? Como esos primeros acercamientos. ¿Cómo voy a rellenar aquí estos minutos? Pues nada, muy bien, pues oye, pues muchísimas gracias. Lo que te propongo, Tomás, es que podríamos hacer un encuentro para explicar cómo se edita Wikipedia, cómo se puede aprovechar, ¿no?, la construcción colaborativa y cómo dar a conocer las cosas que hacemos en la universidad a través de Wikipedia. Pues me parece fenomenal. Una de las cosas buenas que tienen estos cafés es que se aprenden un montón, no solo lo que proyectamos en los demás y nosotros mismos. Así que Perfecto. Yo me voy con cosas más aprendidas. Hablaré con mi amigo también, le diré que lo del ego se lo tiene que hacer ver. Muy bien, pues oye, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Thank you.